¿entendés? Vamos a darlo, se perdió de local, se pierde el invicto, hay calentura porque se pierde el invicto en mi casa, pero bueno, no es malo, dentro de los 6, 7 partidos que han jugado, positivo, ¿no? Sí, el balance positivo de 7 partidos, 6 ganados, lo que duele perder el local, se podría haber perdido visitante, se podría haber perdido el fin de semana pasado, pero bueno, creo que por ahí también es importante, si se sabe, es importante perder y perder en estos momentos para acomodar un montón de cosas. Lo que pasa es que por ahí cuando uno gana es difícil hacer entender algunas cosas a los jugadores. Bueno, ahora creo que se van a dar cuenta de que si nosotros, ellos lo saben bien, el equipo nos supera los 75 puntos, nosotros tenemos pocas chances para ganar, eso es claro. Y bueno, y hoy día nos metieron 90, el primer partido que nos mete 90 en lo que va el torneo. Y bueno, esos son los problemas, eso es por ahí la calentura. Si hubiésemos perdido 65-60, vamos a decir, bueno, nos quedamos sin gol, a ver cómo corregimos. El problema es que nosotros lo que mejor sabemos hacer no lo hicimos, eso es lo que te duele como entrenador, digamos. Bueno, no fue el mal equipo que le ganó Facundo, veo que tiene buenos jugadores. Además, veo que también tenés para lo que viene, un torneo largo, un equipo largo, que no te sobra nada, ¿eh? Pero es un equipo largo, ¿no? Donde afuera tiene una cierta, no sé si ventaja, pero una cierta igualdad con el local, no más allá de derrota de Tonal. Sí, creo que me tengo que integrar un poco más a algunos jugadores, en caso de ser útil, tengo que integrar un poco más por ahí el tema de los más jóvenes. Lo que pasa es que por ahí se está jugando últimamente con el equipo muy bajo. Hoy día prácticamente se jugaron, vos fíjate que los dos equipos jugamos con un solo interno, se está jugando mucho así. Y creo también que, por ejemplo, ya opté por dejarlo más tiempo a Rossi, que venía con una parte de baja, digamos, del torneo, y yo creo que diría, dentro de lo que venía jugando, evolucionó. Creo que, bueno, aquí traté de hacer evolucionar a todos, pero me queda pendiente, digamos, integrar al Chico Ludueña, que es un buen jugador, al Nino Cerruti, que el año pasado también tenía más participación que ahora, me queda integrarlo, y tengo que integrar un par de jugadores más en la rotación para que nos hagamos más fuerte. Ahora de la última, está viendo que los jugadores entienden que este torneo que se juega en todo el país ya es profesional, que hay que ponerse como profesional en la cancha, entrenar como un profesional. Sí, creo que en algunas cosas no puede. Este es un excelente grupo de trabajo, son todos muy buenos pibes. Lo que pasa es que por ahí faltan algunas cuestiones que es lo que yo pretendo trabajar, de entendimiento juego, sobre todo. Sí, sobre todo de entendimiento juego. Creo que falta, en general, falta profesionalizar en todos los niveles, en todos los aspectos. Pero creo que nosotros tenemos que mejorar un montón de cosas, es un equipo, digamos, de obrero. Pero bueno, tenemos que tratar de jugar más inteligente, eso es lo que nos falta, o sea, comprender mejor la estructura del juego, dónde podemos sacar una ventaja, dónde la obtenemos. En los momentos clave creo que eso es lo que más nos cuesta, leer las situaciones que nos benefician. Ya también el partido de mañana, con la cabeza más fría seguramente, va a buscar los errores y va a corregir las cosas para que Parque siga como puntero, ¿no? Y marcando en este grupo que está jugando el liderazgo, ¿no? Así que siga con nosotros adelante. Bueno, muchísimas gracias a vos personalmente porque siempre nos está apoyando y colabora con la difusión de este deporte. Un abrazo.